Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor.